Está remontando. Desde el pasado día de Navidad, un poquito, cada día, cada 24 horas, los días son más largos, precisamente por eso, porque el sol está remontando y está ganando terreno. Y eso ha sido muy importante en la historia, en los rituales, en las creencias, en toda la vida en la Tierra. Ha sido importante lo que ha marcado la naturaleza. Y los antropólogos saben mucho, mucho sobre esto. Y tenemos con nosotros a uno de ellos, antropólogo, escritor, profesor, Rafael Quintía. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que nos escuchas desde Vigo, que es muy importante la Navidad en Vigo, ¿no? Sí, bueno, yo vivo en Pontevedra, pero... Oye, Vigo está en Pontevedra, ¿eh? Sí, pero es que, o sea, con tanta luz para poder dormir, claro, mejor en Pontevedra. Sí, eso. Pero es que... Si la gente supiera lo bueno que es Galicia, que es la Canarias de la península... Oye, si le damos homenaje todos los años por estas fechas, voy a ser tópica. ¡Qué rico está el marisco de Galicia! Bueno, sí, hoy en día el marisco es uno de los platos típicos de la Navidad, no en su día, que había otra serie de limitaciones también religiosas y que el marisco incluso no se consideraba un alimento, era para abonar los campos, ¿no? Pero bueno, el tiempo cambió. ¿Ah, sí? ¿Era para abonar los campos? Ah, antiguamente no se comía el marisco, la gente lo que quería era comer proteína animal, poder ternera, cerdo, siempre y cuando lo permitiese la iglesia, que pone limitaciones en la época de Navidad, pero sí, el marisco no era una de los platos habituales. En la antigüedad, sí, en la prehistoria, en la Edad de Hierro, sí, lo tenemos documentado en los castros, como se comía mucho, mucho marisco, muchos pescados, incluso espelta, pero en tiempos más modernos, pues a principios del siglo XX, pues el marisco no era uno de los platos preferidos de la gente. Lo que son las cosas, fíjate, lo que descubrimos contigo y lo que se descubre en Navidad, entre otras cosas, es que celebramos un montón de asuntos, de historias que tienen que ver con el mundo pagano, que son anteriores a la Navidad. Hablando de cronológicamente hablando, ¿eh? Sí, vamos a ver. Claro, el hecho de que la Navidad se celebre en estas fechas no es casual, ¿no? Es bueno, lo que ha hecho... Claro, es que es muy difícil explicar y traducir en palabras. La Navidad y lo que se hace en Navidad nació antes de Navidad. Pero es muy difícil explicarlo, pero es así, ¿no? Sí, claro, es así. Tiene que ver con este periodo del año, que es el solsticio de invierno, y hay que tener en cuenta que todas las sociedades, sobre todo las sociedades agrarias, aquellas que dependían de la agricultura y de poder tener unos calendarios en los que establecer los momentos para cada labor agraria, pues utilizaron siempre los procesos, las referencias astronómicas para marcar estos momentos de sus trabajos, ¿no? Y la mejor forma de marcar estas fases del año asociadas a distintas labores de las que depende la agricultura es a través de hacer fiestas y celebraciones que han ido cambiando a lo largo del tiempo según ha ido cambiando la ideología y el contexto religioso. Por eso el cristianismo puso en esta fecha, ¿no?, el nacimiento de la celebración del nacimiento de Jesucristo, porque ya era una fiesta de celebración anterior, ¿no? Por eso se le llamaba el Sol Invictus, entre otras cosas, ¿no? A la figura. Sí, era el natalicio del Sol Invicto, ¿no? Sabemos que a partir del solsticio de invierno, a partir del 21, el sol empieza poco a poco a recobrar su fuerza, ¿no? Los días empiezan a crecer y eso era un momento clave dentro de todo el ciclo del año, ¿no? Y además estamos justo en la mitad del periodo de las fiestas de la Invernía, ¿no? Que tiene unas connotaciones también muy importantes, simbólicas, asociadas también al mundo de los muertos, un momento, por lo menos en nuestra latitud, de menor trabajo agrario, las cosechas ya acabaron, las últimas cosechas son de noviembre, un momento de recogimiento, de estar en casa, y un momento también de celebrar una serie de ritos que perduran hoy en día, mezcladas en esto que llamamos la Navidad y que tienen un carácter mucho más arcaico y que tienen que ver con estos ritos propiciatorios de la recuperación de la fuerza solar y del ciclo anual. O sea, que era cuando en realidad la gente se recogía más, ¿no? Sí, claro. En este momento el ganado está estabulado, no puede estar en los pastos de montaña por la nieve, no hay trabajo en el campo, es un momento de muerte simbólica y de muerte real, ¿no? A nivel agrario, era un momento también pues para hacer labores dentro de la casa y también para compartir y para hacer muchos de estos ritos que perduran hoy en estas comidas que hacemos familiares, estos ritos de comensalidad y que son tan importantes también para tejer la comunidad, ¿no? y los lazos sociales entre los vecinos y las propias unidades de parentesco, las propias familias. La historia además muestra que en cada lugar, con la llegada de diferentes pueblos, en este caso el romano, en el nuestro, se añade a lo anterior, se añade por ejemplo a esta época, el Sol Invictus, se añaden las Saturnales. Ellos lo que hicieron fue fortalecer una cosa que ya existía y que tenía mucho que ver con la abundancia y que tiene que ver también con la tierra y con los frutos que da la tierra. Por supuesto, los romanos también se adaptaban donde llegaban, ¿no? a la cultura anterior, integraban partes de esa cultura e imponían otros aspectos de la suya. O sea, las celebraciones asociadas con este momento del año, con este ciclo del solsticio invierno, son anteriores a los romanos y no solo los romanos la celebraban, todos los pueblos de la península ibérica antes de la llegada de los romanos ya lo celebrarían, y esto es como una cebolla, ¿no? Con varias capas donde cada uno va incorporando sus elementos. Bueno, estamos hablando de cultura y la cultura va mudando, va fluyendo y tiene estos procesos, ¿no? ¿Y los celtas también lo celebraban algo parecido a la Navidad? Los celtas también, los pueblos célticos celebraban sobre todo el comienzo del año, el 1 de noviembre, relacionado con la fiesta de difuntos, ¿verdad? El momento de la oscuridad, el momento de la muerte, el momento de conmemorar a los difuntos. Tienen sus fiestas intercaladas, no tan claramente con los solsticios y los equinoccios, sino en periodos intermedios, principio de agosto, principio de noviembre, el Beltén, el Luna Santa, tanto en febrero como después ya llegando la primavera, pero cada uno de estos pueblos sí tenía en cuenta esas fases del ciclo del año relacionadas con determinadas fechas concretas que eran festividades y que tenían mucho que ver con estos fenómenos astronómicos. Y luego la religión católica ya empieza a darle su tamiz, ¿no? El barniz correspondiente religioso, concilios, y ya, bueno, nos hacen unos líos tremendos. Claro, hay que tener en cuenta además que el cristianismo se extiende y arraiga sobre todo en Europa y de la mano del Imperio Romano, es el heredero del Imperio Romano, fue la religión del Imperio y por lo tanto tiene que beber, ¿no?, tanto de las tradiciones romanas como de aquellos lugares donde intenta implantarse, ¿no?, y tiene que resultar útil para esas comunidades, y donde el cristianismo, que habla pues de la salvación del alma, de la trascendencia, pues no tiene, digamos, ritos prácticos relacionados con las necesidades de los pueblos agrarios, pues tiene que echar mano y sincretizar o absorber lo que ya hay, y entre otras cosas pues utilizando los santos y llevando a su esfera pues las fiestas que ya eran fiestas y fechas de celebración anterior al cristianismo. La pregunta que te he formulado anteriormente tenía su trampa, porque estamos hablando con un antropólogo en Galicia, nos escucha allí un historiador que sabe del mundo de las creencias, y yo te preguntaba por los celtas porque tenía la intención de decirte, ¿es verdad o no que estuvieron los celtas en Galicia? Bueno, eso es el gran debate. A ver, es un gran debate porque la gente, a nivel de los historiadores, arqueólogos, no se ponen de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo en denominar qué es celta, ¿no? Para unos es un pueblo que viene del centro de Europa, para otros es un fenómeno cultural, otros es un fenómeno lingüístico, ideológico. Entonces, yo no considero que los celtas sean un pueblo que viene del centro de Europa y llega a Galicia. Yo sí considero que en el contexto cultural galaico, de la cultura gallega galaica, ¿no?, de la edad del hierro, sí tiene un componente céltico, como tenía la mayor parte de las culturas de esta época en gran parte de Europa, ¿no? Pero digamos que, como decía en aquel programa, hasta ahí puedo leer, no me meto a discutir ahora el debate del celtismo. Pero bastante claro, es que el celtismo es algo más que un equipo de fútbol, pero sí. Podemos decir que sí, pero, ¿no? Sí, claro, es muy gallego. Pero hay vestigios, claro. ¿Hay vestigios que puedan corroborar un poco la hipótesis que tú tienes? Sí, vamos a ver, sabemos que la cultura céltica se extendió por gran parte de Europa, que tiene unas connotaciones, una serie de creencias religiosas, una serie de deidades de las que tenemos constancia epigráfica también en la antigua Galicia, que pueden ser similares, una determinada forma de organización política. Entonces, en ese sentido, sí, y hay un sustrato lingüístico claro hoy en día todavía en la toponimia, en la hidronimia en Galicia, de raíz céltica. Por lo tanto, hay una impronta céltica, yo creo que innegable. Reducirlo todo a si eran celtas, no eran celtas, como si esto fueran compartimentos estancos, pues no tiene mucho. ¿Estuvieron los celtas en Cantabria? Pues igual también, ¿no? Claro, o compartieron la cultura céltica. Por ejemplo, cuando hablamos del cristianismo, no necesitamos que se extiendan cientos de miles de cristianos por toda Europa, ¿no? Es una corriente ideológica, claro. Es una cultura que se extiende. Pues yo creo que con las culturas célticas aconteció algo similar, sin necesidad de grandes desplazamientos de masas humanas, de las cuales parece que la arqueología no tiene pruebas de que esos grandes movimientos, esas grandes invasiones que se hablaba hace décadas, pues que tuviesen lugar, ¿no? O equiparar lo que es la cultura céltica con una cultura concreta, la cultura latén de la zona del centro de Europa, de la edad del hierro II, y que aquí no se da la misma cultura material, que es un término que utilizan los arqueólogos. Bueno, pero hay otras cosas, ¿no? ¿Se puede decir que en estas fechas la Navidad tiene mucho que ver con la abundancia, como los rituales son importantísimos en Galicia, con la abundancia, con el natalicio, con la fertilidad, en cierto modo, la fuerza creadora de la naturaleza y también de la mujer? Pues sí, ahí tiene una connotación importante los ritos de fertilidad. De hecho, existe la tradición en Galicia que en Nochebuena, también en la noche de San Juan, solsticio de verano, no lo olvidemos, pues es una noche propicia pues para hacer aquellos frutales, aquellos limoneros, naranjos que tienes que no dan fruto, pues se le da una paliza, se varean. ¿Así? Y esta noche, que esta noche propicia para la fertilidad, pues con ese rito se consigue que empiecen a dar fruto, ¿no? Es un tiempo, una característica importante de la Navidad que hay que resaltar es que es un momento liminal, es un momento de cambio, final de un ciclo y comienzo de otro. Uh-huh. Y siempre que se da una fecha de este tipo, sea el solsticio de verano, el solsticio de invierno o las últimas fiestas del ciclo de la Invernía, que son las que coinciden con el carnaval, se producen unos ritos de caos, de desorden, una escenificación, una teatralización del caos y del desorden como rito previo para de renovar el ciclo, ¿no? Entonces, no es casual que tengamos un día 28 de los Santos Inocentes dedicado a gastar bromas, a contar bulos, a hacer este tipo de cosas. En Galicia también era tradicional, también en San Juan, pues, y robarle los carros de vaca, los aperos de labranza a los vecinos, las cancillas de las puertas de las casas. Eran ritos, ¿no?, de teatralización de ese caos. Es un momento donde aparecen también las brujas, tienen acto de presencia en el 31, ¿no?, la noche de San Silvestre, de ahí el dicho gallego San Silvestre meigas fora, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, todas estas connotaciones, la presencia de determinadas entidades féricas, de determinados duendes, como pueden ser los trubincos que llegan de Nochebuena y se meten por las chimeneas y te causan un desorden en la casa si no los espantas con piñas, con brea, todas estas representación simbólica, si estos ritos tienen que ver con la necesidad de representar este caos previo al final del ciclo para renovarse de nuevo el orden cósmico, ¿no? Por lo tanto, el Día de los Santos Inocentes, este 28 de diciembre, ¿tiene mucho que ver con esas creencias, con los rituales de la antigüedad? Pues, por supuesto, aunque hoy esté dedicado, ¿no?, a conmemorar la matanza de los niños ordenada por Herodes, el sustrato que hay detrás, esa idea, por ejemplo, en Galicia, este día no se hacía nada, igual que el 31. Eran días en que no se podía trabajar porque se pensaba que todo lo que se hiciese se iba a estropear, ¿no?, que era trabajo absurdo. Es un momento en el que se para el tiempo, el 28 y el 31. Y era un momento propicio precisamente para hacer estas bromas con los vecinos, para lanzar noticias falsas. Bueno, una forma en la que los niños también cobraban protagonismo, ¿no? eran los que podían mandar. Es una forma de cambiar el orden establecido, que es algo que, como digo, sucede también después en el carnaval, el entroido en Galicia, y sucede también en la noche de San Juan, que es previa, bueno, previa, es la cristianización del solsticio de verano. Entonces, siempre que se producen estas fechas de cambio de ciclo, estas fechas liminales, son fechas propicias para hacer este tipo de ritos, y también son fechas propicias para que acontezcan, para que sucedan cosas extraordinarias, como la presencia de estos seres, brujas, duendes, o incluso la presencia de los difuntos, que siguen con nosotros desde el día uno, en este periodo del invierno, y de una forma muy palpable en algunos ritos que se hacen en Galicia. ¿Y cuándo surgen los personajes que en muchas tradiciones de diferentes puntos de España sustituyen a lo que ahora tenemos más internacional, que es la figura del Papá Noel? Pues sí, bueno, realmente el Papá Noel sustituye a lo que teníamos. Por eso. Porque yo recuerdo perfectamente la primera vez que a mi casa, o a que a mí me regalaron algo por Papá Noel. O sea, yo puedo decir que eso es un invento. Yo fui consciente del primer año en que eso sucedió. Antes no se celebraba. Bueno, me imagino que os referís a lo lanchero vasco, al apalpador o pandigueiro de Galicia y otras figuras. Bueno, son figuras que entroncan con la mitología, figuras propias de la Invernía, de los sitios, bueno, de las montañas, de los bosques, estos seres que habitan en ese entorno, ¿no?, salvaje, y que vienen en esta época a visitar a nuestras casas, y que en algunos casos, pues como estas figuras que hemos citado, son los encargados, o se dice que son los encargados de traer regalos a los niños, que es lo equivalente, o digamos que la versión cristiana sería la figura del obispo San Nicolás de Bari, ¿no? O después, bueno, con el proceso de difusión de la cultura anglosajona, sobre todo norteamericana, pues con la introducción de esta figura de Papá Noel o Santa Claus, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de un mismo fenómeno, estamos hablando de mitología y unos seres especiales que hacen acto de presencia en estas épocas de invierno. Bueno, y después tenemos los Reyes Magos. Claro. No recuerdo quién decía, pero es una frase muy bonita. Eran gallegos, ¿verdad? Bueno, no sé si eran gallegos, ¿no? Pero hombre, que no, ya tengo yo que podrían sí. Podrían ser, a ver, para ser gallegos se pueden hacer donde uno quiera, ¿no? Exacto. No, claro. No sé quién decía que los Reyes Magos era la única causa monárquica que merecía la pena. Sí. Y yo comparto un poco esa idea. Con todo lo que nos estás diciendo, no es de extrañar que algunos defiendan que la Torre de Papel, que es un conjunto de idiomas, pero también de culturas, de creencias, se encontrará en Galicia. Algunos lo han defendido. Bueno, te voy a responder a la gallega, hay gente para todo. Bueno, metafóricamente es válido, sí. ¿No? Se nota que Bruno es medio gallego, ¿eh? Porque también sí. Le tira un ¿cómo poquito... ¿Cómo que soy medio gallego? Soy 100% gallego. Porque también has estado mucho tiempo en Zaragoza. Ah, bueno, pero es que el origen le tira, entonces lo lleva todo para Galicia. Claro, es que los gallegos se podemos llevar toda la vida en Zaragoza. Sí, sí, cada uno puede vivir donde quiera, o sea... Lo que tiene Bruno es mucha ironía, en lo que nosotros llamamos retranca, que es exacto, ese sentido de humor, es verdad. Gallego. Sí. Galicia Caridade, ¿cuánta verdad tiene ese lema, ¿no?, que se utiliza? Sí, yo creo que todas las culturas son maravillosas, cada una tiene sus cosas, todas tienen cosas buenas, cosas malas. Y lo bueno es que uno se sienta cómodo con su propia cultura, no se sienta avergonzado, y conociéndose a sí mismo, conociendo su cultura y su identidad, pues es mucho más fácil poder aceptar a otras culturas, intercambiar, porque si las culturas no están vivas no podemos intercambiar, ni puede haber mestizaje cultural, ¿no? Entonces es maravilloso. El otro día nos estabas contando aquí en el programa en La Rosa de los Vientos, nos estabas hablando sobre los rituales que existen en Galicia para atajar el mal de ojo. Todo tiene que ver, porque eso tiene mucho que ver con algo que nos comentabas, en la creencia en las brujas, en la creencia en lo oscuro, está siempre muy presente la lucha de la luz contra la oscuridad en las creencias en Galicia. Sí, es algo muy muy arcaico. Bueno, todos los seres humanos tenemos los mismos temores, los mismos miedos, y muchas veces las soluciones culturales son muy similares, ¿no? Pero ese temor, esa idea de que hay fuerzas ajenas a nosotros que nos pueden causar mal, que pueden causar la enfermedad o desgracias, y que hay que protegerse frente a ellas con una serie de mecanismos, de rituales, de objetos, de especialistas en la gestión de estas otras fuerzas, esta otra realidad, es algo muy antiguo que acompaña a la humanidad, pues desde sus comienzos, en parte de estos elementos está la base del nacimiento de las religiones y de las creencias religiosas, y digamos que en Galicia pues aún perdura muy vivo algunos de estos aspectos, incluso en las sociedades que hoy llamamos mal llamadas modernas, porque no sé por qué unas son modernas y otras no, o urbanizadas, seguimos creyendo en mitos, seguimos utilizando amuletos en los coches, me da lo mismo que el amuleto sea una medalla a la Virgen o sea una castaña de Indias o un cuerno de ciervo volante, pero bueno, sí es cierto que en la cultura gallega, que es una cultura muy tradicional, una base rural muy importante, pues sí perduran y se mantienen como una seña de identidad importante todas estas creencias, ¿no? Entre otras, claro. Y hablando de mitos y amuletos, ¿hay algún ritual o algo especial que hacían antiguos, y no sé si todavía se mantiene hasta nuestros días, que nos puedas decir de cara al nuevo año, hacer ese cambio de eliminar, como decías antes, todo lo que se ha hecho, ¿no?, durante la temporada, e intentar organizar o ordenar o recibir el nuevo año de una manera mucho más positiva? Bueno, sabéis que hoy en día se habla de empezar el año con una prenda roja, de meter una pieza de oro en el cava, bueno, todas estas cosas que parecen modernas, vienen de este sustrato, ¿no?, de este momento en el que había una serie de ritos. Quizás uno de los más tradicionales en Galicia se ha perdido un poco porque la gente, bueno, con una vitrocerámica ya no lo puedes hacer, pero antes, cuando había chimeneas, lo que nosotros llamamos lareiras, las piedras, hogares donde se cocinaba, sí era muy habitual, y no solo en Galicia, en muchas zonas de la península ibérica y de Europa, era lo que llamábamos el tizón de Nadal, ¿no? Es el tizón de Nadal, tizón de Navidad, es un tronco que se encendía, o sea, había que apagar el fuego. Fijaros las connotaciones tan tan hermosas y simbólicas con este periodo del solsticio invierno. Se apagaba el fuego que está encendido todo el año en la areira, en la chimenea, en el hogar de cocinar, se limpia y se enciende un nuevo fuego que se llamaba el lume novo, ¿no?, el fuego nuevo, con un madero especial que se mantiene ardiendo desde el 24, normalmente, si puede ser, hasta la noche vieja, y luego se apaga, y ese elemento adquiere propiedades extraordinarias. No solo su ceniza es curativa y se utilizan remedios curativos, sino que cuando había algún temor que acechaba a la casa, una tormenta, algún riesgo, se encendía ese leño que se guardaba todo el año en el fondo, ¿no?, de la chimenea, como un elemento protector. Bueno, eso dio origen, por ejemplo, en Cataluña, al tío de Nadal, ¿no?, esta tradición, y existe en muchos lugares. Entonces, bueno, si no tenéis chimenea, pues no se puede hacer esto, pero... Yo tengo, moderna, ¿sí?, pero tengo. Pues ya sabes, tienes que apagarla, limpiarla, y la Nochebuena, encender un buen madero de estos, de roble, una buena madera noble, y luego apagas si lo tienes al fondo de la chimenea para encender cuando tengas algún problema o necesites proteger la casa. Bueno. Y si no, podemos encender la cocina también, ¿no? Sí, pero al no dejar la electricidad, dejar la vitrocerámica sí, hasta el día uno. ¡Qué cutre! Hemos aprendido muchísimo, lo hacemos siempre con Rafael Quintilla. Ha sido un placer conocer estas cosas contigo. Es la historia viva, lo que estamos pasando ahora, el fundamento y el conocimiento de todo lo que creemos, hacemos y decimos. Todo viene de algo. Hoy hemos sabido un poquito más, gracias a ti, gracias al antropólogo, gracias al escritor y gracias a Rafael Quintilla. Rafael, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y feliz Navidad.